ti, el Cordero de Dios que está en el trono, el León de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios que está en el trono, con espada de fuego y corona de oro, porque en todas las cosas subsisten y fueron creadas. Es el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Cordero de Dios, el León de Judá en el trono. El León de Judá, la raíz de David. Principio y el